Un afectuoso saludo para quienes han iniciado el año escuchando diálogo bíblico. Esperamos que así sea. Se merecen claro, todo nuestro reconocimiento por estar tan temprano ahí escuchando. Pero si no lo hizo en la mañana, lo puede hacer en la noche si la programación se repite. Y también están estos audios en la www.colasabatica.cl para que usted vea esta guía de estudio, algunos otros comentarios que se van a adicionar, y algunas otras cositas, y también el audio para que usted lo tenga, lo grabe, lo baje y pueda compartir algunas experiencias, o especialmente experiencias que es enriquecimiento espiritual. Pastor Horacio Rodríguez, bienvenido. Un cariñoso saludo de nuestra parte y nuevamente reiteramos ese abrazo cariñoso. Este es un día viernes, día de preparación. La verdad que va a ser un día libre para casi toda la cristiandad, pero de igual manera nos estamos preparando para encontrarnos con Jesús en la iglesia el sábado, que es un día de reposo. Por lo tanto, el programa sale solamente esta mañana, y esta noche lo vamos a invitar desde ya para que usted participe en el resumen que es editado o transmitido por la radio a las 9 de la noche y el sábado a las 7:30 de la mañana. ¿De qué conversamos hoy día, Horacio? ¿Qué te parece? Bueno, creo que sería bueno, útil, que nosotros recordásemos lo que dice ahí San Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis. Claro. Creo que ya que hemos estado hablando acerca de los frutos, no debemos olvidar de que todos nosotros somos conocidos por nuestros frutos. El cristianismo es una forma de vida. No es un traje que nosotros nos ponemos en ciertas ocasiones solamente y lo sacamos de acuerdo con nuestra conveniencia. Es una forma de vida y nosotros somos cristianos las 24 horas del día y los 365 días del año. Para quienes participan tienen internet o medios de comunicarse vía internet, sería interesante que usted indagara un poquito acerca de lo que es el pámpano, lo que es una vid, cómo crece, porque la alusión que está haciendo Cristo durante esta semana, en realidad por sus frutos los conoceréis, está muy ligada a esto. Porque es muy difícil que en realidad se dé fruto separado. O sea, no es difícil, es imposible. No sé si alguna vez tú has visto cómo los especialistas hacen injertos en las plantas. Es una cosa interesante, ¿no? No, lo he visto en revistas, pero nunca he participado de eso. He comido la fruta que sale de los injertos, uh-huh. Pero tampoco... Sí, yo lo he visto. La verdad es que tanto la planta como el que va a ser injertado tienen que ser cortados de uh-huh. una manera especial. Sí. Se abre se hace una fisura en el... Se inserta allí, se cubre con tierra húmeda y luego se envuelve para que esa tierra... Se hace una venda. Una venda y se deja. Tú puedes mirar el injerto que parece que no quiere, pero de improviso toma la forma, la fuerza y ya es parte de la planta. Uh-huh. Ahora, lógicamente nosotros no todos hemos sido cristianos toda la vida. No hemos, gracias a Dios, en algunos casos, en la juventud o en la niñez, hemos encontrado a Cristo gracias a nuestros padres. Otros han crecido sin el conocimiento de la verdad, pero una vez que lo conocieron, fueron realmente injertados, vamos a decirlo así, pero para que lleven fruto y para que sean fruto. Ahora, el injerto se da si la especie es la misma, o digamos, si voy a injertar, puedo injertar un manzano de otra calidad, pero no una pera. Ahora no sé si la ciencia de alguna manera está haciendo algún experimento en este sentido, pero... ¿Cómo hay manzanas con gusto a pera? Bueno, y hay formas también que viene. Por eso le digo yo que a veces la ciencia ha manipulado genéticamente claro. Estas situaciones. Pero puntualmente, si yo quiero tener una manzana o un manzano que a lo mejor no me está dando la fruta que yo quiero, puedo injertarle, ¿no es cierto?, para que tenga frutas que yo necesito que tenga o que quiero comercializar. Y siempre, no sé. Y siempre se hace esto para mejorar la calidad. Exactamente. Lo mismo estaba pensando en el ejemplo que estás dando y lo mismo sucede con el cristiano. Cuando uno es injertado, nuestra calidad de vida mejora, siempre mejora. O sea, nunca el Señor nos deja donde nos encontró. Siempre, uh-huh. siempre nosotros tenemos la tendencia a subir, a mejorar. Todo aquel que ha conocido a Cristo siempre va a mejorar su vida en todo sentido. Ahora, la expresión este por sus frutos, tenemos que tener en cuenta que cuando habla, habla de un fruto en realidad. Sí. Y el fruto es todo eso que después Gálatas lo va a decir de alguna manera. Gálatas, ¿no es cierto? Capítulo 5, me parece, 22 sí. en adelante. Va a decir, pero es uno el fruto. Pero cuando dice acá, por sus frutos, aquí antes decía en singular, ahora dice plural. ¿Por qué? Porque el cristiano que se injerta, que se acerca a Cristo, que comienza a depender de Él y lo ha aceptado como su salvador personal, comienza a dar todos estos frutos. No así de... Tú sabes que incluso las plantas cuando van creciendo aparece una, dos, tres frutitos. El primer año la persona dice, ah, ya empezó a dar frutos. Pero aparecen. Claro. Pero el segundo año ya no son dos o tres. Y a veces son está más de tres. Y a veces llegan algunas... A caerse algunas ramas porque está tan cargado. O sea, eso es lo que Cristo está tratando de decirnos con esto, por su fruto los conoceréis. Tenéis que ser cargados a tal naturaleza de que sobreabunden los frutos, porque qué iglesia vamos a ver cuando los frutos del Espíritu se den en cada uno de nosotros. Nosotros esperamos que Cristo venga pronto, las profecías así lo indican, pero antes de eso tenemos que llevar muchos frutos. Los frutos del Espíritu. Ahora, no debo tratar de engañarme pensando en que si yo estoy tratando de ser bueno y de aparentar que soy un buen cristiano y hago esfuerzo y todo eso, voy a poder engañarlos a todos. En primer lugar, me estoy engañando a mí mismo. No se me pase por la mente que voy a engañar a Dios. Y finalmente, quienes pretendía yo hacer creer de que era lo que realmente no era, también se van a dar cuenta de que yo soy un simulador, soy alguien que estoy tratando de aparentar aquello que no soy. Dice acá una nota que ha puesto el autor, dice, todos los que se unen a la iglesia, pero no están unidos a Cristo o al Señor, manifestarán con el tiempo su verdadero carácter. Claro, porque sabes tú que en Cristo es como que nos pone un lente especial. Y es el lente que nosotros miramos con amor a las personas. Pero el que está sin ese lente de Cristo, sin el pensamiento de Cristo, lógicamente no va a reaccionar frente a alguna situación como lo haría Cristo. No sé si tú sabes, hay una historia por allí de un lobo que quería ser oveja, porque se daba cuenta que él tenía que trabajar para conseguirse el alimento, pero veía que las ovejas las llevaban, las cuidaban, entonces se vistió de oveja y se metió entre el rebaño, pero se encontró que allí él no comía lo que comía como lobo, sino tenía que comer pasto, tenía que obedecer al digamos a quien lo cuidaba, al pastor, una serie de condiciones que no le eran gratas a él porque era lobo. Entonces yo digo, si algún lobo entra a la iglesia, no debe vestirse de cordero, tiene que injertarse como cordero, ser cordero. Y volvemos a esta idea, si entras a la iglesia, primera vez que veo un lobo, un injerto de lobo con cordero, sí, no lo ves como injerto, pero en Cristo se produce. Bueno, si tú vas al Nuevo Testamento, cuando Juan habla acerca de Nicodemo, yo creo que reaccionó, tienes que nacer de nuevo, lo dice. Sí. O sea, tú eres un lobo, pero como lobo nunca vas a seguir en la iglesia, nunca vas a ser perfecto, nunca vas a tener la alegría de ser cordero, a no ser que seas cordero. Pero de lobo a cordero es imposible. De nacer de nuevo, Nicodemo dijo, ¿cómo es eso? Voy a volver otra vez al vientre de mi madre. Y aquí está el fruto que se produce cuando uno se acerca. Podemos entrar quizás no como leones, como fieras, pero Jesús nos hace mansos, bondadosos, con mansedumbre, ¿no es cierto?, con amor, los frutos que son del Espíritu. Uno nos hace un cambio de hijo del trueno a discípulo amado. Y creo que dijo. Ahí hay un buen ejemplo en lo claro. que hizo con Juan. Bien, vamos a encontrarnos esta noche entonces en el resumen. Les invitamos para que visite la página www.escuelasabatica.cl y aproveche lo que hay allí como material para el estudio de este trimestre. Que el Señor los bendiga. Será hasta entonces. Bendiciones del Señor.